Hola, buenas tardes a todas, todos, todes. Damos la bienvenida a esta conferencia. Yo voy a hablar 3 segundos y después vamos a pasar directamente a las preguntas para Cristina y sus abogados. Solamente contarles que desde Amnistía Internacional que estamos acompañando y apoyando a Cristina y solamente pidiendo que se investigue de forma imparcial e independiente, que por primera vez o alguna vez en nuestro país podamos tener una respuesta contundente con respecto a estas cuestiones que suceden en nuestro país y nunca terminamos sabiendo qué es lo que pasa. Desde Amnistía Internacional hemos hecho una acción urgente, que en otro momento si alguien está interesado contamos qué es, pero la verdad es que queremos destinar este espacio exclusivamente a la conversación de ustedes con Cristina y sus abogados. Decirles cuestiones logísticas, por favor que se muteen, la conferencia va a durar 1 hora, vamos a tomar las preguntas y yo se las traspaso a Cristina y a sus abogados, y contarles que esto también está siendo transmitido en el canal de YouTube de Amnistía. Es todo, así que adelante con las preguntas y se las vamos pasando a Cristina y sus abogados. Las preguntas las tienen que hacer en el chat, por favor. Conocer los detalles de la reunión con el presidente. Bien, bueno, Cristina, si podéis seguir con vos de primera mano. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Luciano Peretto, soy uno de los abogados de Cristina, en esta causa de desaparición forzada de persona. Un poquitito respondiendo a la primera pregunta, Cristina tuvo 2 etapas con la reunión con el presidente. La primera fue una reunión estrictamente personal, que el presidente quiso tener una reunión en privado con ella. Entiendo yo que podrá dar Cristina mayores precisiones, pero han sido seguramente en el fuero de la intimidad de ese encuentro mano a mano. Y después de la reunión con el presidente participó Sabina Frederick, la ministra de Seguridad de la Nación. El presidente se ha comprometido públicamente y ahora lo ha reforzado desde el punto de vista institucional en la búsqueda de la verdad. Ha puesto a disposición la totalidad de las garantías que de la querella hemos solicitado para que la investigación se dé en un marco de absoluta transparencia, de absoluta independencia. Algunas cuestiones, por supuesto, que tienen que ver con medidas que vamos a tomar nosotros y que vamos a disponerlo, que no podemos anticiparla, porque donde primero debemos hablar los abogados por una cuestión de prudencia es en el marco del expediente, pero de alguna manera estamos conformes con el acompañamiento institucional que representa el hecho de los mecanismos que el presidente ha dispuesto. Hemos pedido independencia en la investigación y celeridad en la investigación, que son de alguna manera los 2 imperativos que internacionalmente se le está pidiendo al Estado argentino en esta causa, y que para nosotros es donde radica la clave para poder llegar a la verdad material. Esas han sido, en resumen, es una reunión que ha durado poco más de 2 horas, una reunión, la verdad, que muy grata desde el punto de vista de los resultados y que va a tener que ver con mecanismos que dentro del corto plazo, desde el punto de vista procesal, los abogados vamos a tener que plantear en el expediente que tramita. Daniela Mayo, de página 12, pregunta si en la reunión con el presidente fue mencionada la intervención del gobernador Axel Kicillof respecto al pase del caso al Fuero Federal, tal como aclaró Sergio Berni. Lo hemos mencionado, no es algo que exceda todo esto, y sí, le hemos hecho saber que hemos hecho notar que hay cosas que se están diciendo que no son así, y sería bueno que nos aclare el gobernador Axel Kicillof, no nosotros, solo tenemos que aclarar eso, tiene que aclarar nuestro gobernador. Es que en el contexto de esta pregunta nos quería hablar para que la gente entienda. El señor todavía secretario de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires ha dado varias conferencias de prensa, todas ellas informando noticias incorrectas o inexactas, y en referencia a la pregunta de la señora Elena Meyer, lo que manifestó el señor Berni es que la causa estaba en la justicia federal por una intervención del señor gobernador. No desconocemos si el gobernador está al tanto de esa situación, y le queremos aclarar al señor gobernador, al señor secretario de Seguridad, a todos ustedes, a todo el mundo, que la denuncia fue presentada por Cristina, con nuestra firma, en la justicia federal por desaparición forzada, y que por otro lado, después de toda esa denuncia, presentamos un incidente de declinatoria de competencia del juzgado de garantía número 3, la doctora Calcinelli, en donde el fiscal no se opuso a que la causa se vaya a la justicia federal, y que por otro lado la jueza entendió que los testimonios de personas que decían que Facundo había sido subido a un móvil policial en el 3:30, 4 de la tarde, situación todavía negada por la policía de la provincia de Buenos Aires y por el señor todavía secretario de Seguridad, hacían y habilitaban la vía de la justicia federal. Creo que quedó claro, me parece conectada la pregunta, lo que no queda claro es cómo el señor Berni está diciendo las cosas que dice y ya involucrando al señor gobernador. Santoro, de la revista Crítica, pregunta ¿qué información tienen sobre el supuesto pescador que encontró el cuerpo? ¿Quién es? ¿Por qué estaba allí ese día? Esto es una situación que todavía no ha quedado aclarada en el marco de la causa y que puntualmente tiene que ver con circunstancias que nosotros hemos denunciado o hemos informado en el expediente y que básicamente corresponde que sean aclaradas en el marco de la investigación, porque a la querella nos han notificado informalmente de un pescador que encontró el cuerpo, que muy atemorizado concurrió a la Policía Federal directamente, pero hemos tomado conocimiento informal que también hubieron otros dos pescadores que podrían haber visto el cuerpo y que habían concurrido a una comisaría de la Provincia de Buenos Aires sin obtener resultados todavía respecto a eso. Es un punto que se tiene que aclarar y que nosotros creemos que va también de la mano con las medidas que tiendan a poner blanco sobre negro en el marco del testigo que ha aparecido de manera voluntaria, en el marco del proceso, que tiene garantías para poder testimoniar, garantías que sabemos por sucesos que se han producido en el expediente, que este fiscal que está interviniendo no puede asegurarlas, por eso de alguna manera nosotros somos bastante cuidadosos con procurar esas garantías, pero que dice puntualmente y habla y testifica de algunos movimientos, algunas luces en días anteriores a la aparición del cuerpo, puntualmente el día martes anterior de la aparición del cuerpo, en la costa de la Cola de la Ballena, un trabajador portuario, y que realmente esto es muy llamativo, máxime tratándose de invierno, un lugar absolutamente hostil, en cuarentena y de noche, que ningún pescador elegiría esa oportunidad para poder hacerlo. Y esto se tiene que aclarar dentro del marco de procesos. A Chiari de Big Man News pregunta ¿cuáles son las pruebas contra los cuatro oficiales señalados por la querella y cuáles son las contradicciones en las que ocurrieron? Bueno, ante todo hay que decir que respecto a las pruebas técnicas de los teléfonos, todavía hay pericias que complementar. Para decirlo más claro, no estamos.